Más seamos mejor. Expectante para el toque que se viene mañana. Situación de violencia de género por parte de nuestro supervisor. Patrimonio 2015. Bueno, más de 100 personas esperándolo. No es una figura el alcalde, la figura es el colectivo. Hacer como bases de los derechos. Se dan pasos, pero falta muchísimo, ¿no? Que no queríamos más eso y que nos íbamos a sindicalizar. Más allá de nuestro río. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos. Para sacarle el polvo a las cuestiones, de pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre Oídos, hoy abrimos el oído a Inés González y Claudia Moreira, integrantes del colectivo Celebro la Diversidad. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, Inés y Claudia. Bienvenidas al mundo. Le falta un tornillo nuevamente. Bueno, ¿cómo andan? Bueno, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos que nos están escuchando. Y bueno, acá, gracias por la invitación, como siempre, el firme apoyando la causa. Bueno, un gustazo. Bueno, estamos ahí en vísperas del mes de la diversidad, ahí que comienza el martes, primero de septiembre. Y bueno, acá en Santa Lucía arranca en agosto, porque arranca con una pintada ahora el domingo. Así que preparando. Bueno, cuéntenme un poco cómo viene la organización de las actividades del mes de la diversidad. Bueno, en particular en Santa Lucía y por ahí también lo que se va a hacer en otros lugares del departamento, que siempre están vinculadas con distintas organizaciones del departamento. Y bueno, le damos la palabra para que nos cuenten un poco cómo viene. Bueno, como todos saben, en particular este septiembre va a ser muy particular en el sentido de, bueno, de la emergencia sanitaria, que bueno, no sabíamos en realidad si íbamos a poder hacer la marcha o actividades. Entonces estamos un poco, bueno, viendo con todos los cuidados, Y bueno, entonces la organización, digamos, no ha sido de tantos meses, sino como viendo un poco en la medida de lo posible qué podíamos hacer. La marcha sale, va a salir el 5 de septiembre, pedimos por supuesto los cuidados en las personas, el uso de tapaboca, el distanciamiento, la medida, porque bueno, tenemos que ser cuidadosos y cuidar nuestras causas para que bueno, después no reflejen algo negativo. Entonces bueno, vamos bien. Contarles que bueno, es el 5 de septiembre, que nos juntamos en la Plaza Tomás Berreta, a las 5 de la tarde, venimos por Rivera hacia el espacio, ¿sí? Ahí nos van a acompañar los tamborileros de Ubuntu, divinos, que siempre qué están bien. En todo, sí, son cra. Y se suma también, nos juntamos para tocar, que son un colectivo de canelones, que también se van a sumar ahí, así que... Y después, bueno, tanto Ubuntu como nos juntamos para tocar tienen abierta la invitación para tamborileros y tamborileras, así que... Que no sean de las organizaciones tambor, esas, claro, sino que se pueden sumar. Que se pueden sumar. O aparte, nos juntamos para tocar es eso. Claro. Se juntan sin bandera, digamos. De convocatoria abierta. Ubuntu es una escuela, bueno, como ya saben, y ese otro colectivo es justamente eso, que cualquiera que quiera tocar se arrime y toque. Así que está... suponemos que va a haber mucho tambor por ahí, por la marcha. Bueno, eso es fundamental. Después, a su vez, cuando termine, pero para seguir con el tema de tambores, nos estamos organizando también mujeres tamborileras que vamos a hacer un pequeño toque ahí después cuando finalice la marcha. Y ahí también ya vienen también de la fulanita y de varias así de... Y también mujeres que les gusta tocar y van a tocar... Que se van a arrimar. Porque en realidad yo me adelanté un poquito, estábamos con la pintura de letra y me fui ya el 5 de septiembre. La ansia, la gana de la marcha, ¿no? Mañana pintamos las letras de Bienvenido a Santa Lucía, logramos sensibilizar al respecto. Mañana domingo, vamos a aclarar, porque como sale la repetición es el domingo 30 a las 10 de la mañana. No sea cosa que vaya alguien el martes de mañana a buscar ahí. Me dejaron todo pintado. Bueno, si alguien va, que mire a ver que esté... No, entonces mañana domingo 30 a partir de las 10 de la mañana vamos a estar ahí, así que quien quiera sumarse a pintar las letras de Santa Lucía, vamos a dar un poco de color a ese bienvenido Santa Lucía. Así que nada, nos encanta entrar a la ciudad, ya lo queremos ver. Y bueno, y también involucrar a la población, ¿no? Porque si algo que siempre nos ha gustado en la medida de lo posible en Celebro, más allá de involucrar en la marcha, es involucrar en las diferentes actividades que llevan a la marcha o a las distintas actividades. Hemos generado afiches con fotos de la comunidad en que celebraban la diversidad también. Entonces es como una manera de que la causa, además de la marcha en particular, vaya sensibilizando a la población. Entonces encontrar estrategias o cuestiones que arrimemos a la población a sensibilizar con el tema. Así que bueno, mañana pintura de letras. Y bueno, y el 5, la marcha, como veníamos diciendo, que particularmente este año lo que está bueno es que nos fusionamos de alguna manera con la actividad de mujeres lesbianas, trans y no binarias del Uruguay, en que van a ser el cuarto encuentro en Canelones. Entonces ese mismo día, el 5, ellas van a generar una varieté donde después de la marcha van a hacer una serie de actividades donde va a haber poesía, van a venir algunas chicas emprendedoras, en fin, generar fondos para el encuentro que sería en noviembre. Entonces eso está bueno porque potenciamos la causa, nosotros nos encanta que venga, se sume gente, está buenísimo. Entonces con ellas estamos tratando de articular la manera de poder hacer todo, pero bueno, viene genial. También contarles que la marcha la recibe y nos encanta, porque es una CRA, Laura Falero, que bueno, que cuando la invitamos inmediatamente dijo que sí, que le encantaba estar acá. Y bueno, siempre... Ya es un clásico casi. Ya es un clásico, le encantó. Y bueno, entonces, nada, nos contó, siempre tenemos alguna novedad, que va a ser alguna canción como inédita para Celebro. Así que para nosotros es un gran honor que esté ahí en el escenario, además de hacernos reír, que bueno, escucharla cantar, que también canta muy bien. Porque... no conocía esa. Sí, canta, claro, canta muy bien. Entonces, bueno. Qué bueno. Nada, va a estar divino. Bárbaro. Y bueno, ¿y cuántas marchas van? Porque decíamos la otra vez, sabemos que es la primera marcha que se hizo en el interior, ¿no? La del Celebro. Sí, y el primer colectivo que comienza a hacer actividades sobre diversidad en Canelones, seguro. Ya después del resto del interior no... Ahí va, en Canelones. No me afirmar, pero por lo menos de Canelones sí, el primer colectivo. Y también el primer colectivo que organiza una marcha. Esta es la sexta marcha. Sexta marcha. Impresionante. Sí, el 2014 empezamos, pero fue sin marcha. Fue con una actividad que, bueno, que si recuerdan, acá en los galpones estábamos con las inundaciones, que en septiembre no se pudo hacer acá y lo hicimos en la Casa de la Cultura. Ese fue el primer año sin marcha, 2014. Ya después, a partir del 2015, siempre hicimos marcha. Impresionante. ¿Cómo han visto todo este proceso desde el... digamos, en estos años, desde el 2014 hasta acá, el trabajo acerca del tema de la diversidad, desde una perspectiva de derechos, no sé, el acercamiento con la comunidad? ¿Han visto, no sé, una mayor sensibilidad, un progreso? Ha sido diferente porque la sociedad ha ido cambiando. En algún momento pensamos que avanzábamos, pero en otro momento sentíamos que retrocedimos. Por ejemplo, nosotros contamos que el año pasado fue el primer año que todos los afiches estaban arrancados. Pero arrancados mal. Con intencionalidad. Con los pedazos tirados ahí. Y fue el primer año que nos pasó. Sin embargo, hubieron años particularmente que fueron divinos en cuanto a sentir el tema en varios lugares, ¿no? Desde la feria, que capaz que estaban hablando sobre diversidad sexual. Entonces había como una sensibilidad en el tema que imagínate, estábamos fascinados por esto. Nosotros nos encantaríamos generar un montón de cambios, ¿no? Pero es paso a paso, ya que se empiece a hablar, que se hable, que se busque conocimiento. Bueno, ya son pequeños avances, ¿no? Pero el tema es que nosotros, a partir del año pasado, y creo que se generó en el intento de derogar la ley trans, generó como un grado de violencia hacia los colectivos y hacia quien trabajamos diversidad sexual, que yo ahora no te puedo decir en qué punto estamos, te digo la verdad. Nosotros pretendemos, bueno, el año pasado nosotros tuvimos un intento de acercarnos al liceo para dar un taller y bueno, no tuvimos respuesta. Entonces hay como a veces pequeños puntos, cuestiones que nos hacen dudar de ciertas cosas. Vamos a estar, vamos a seguir insistiendo en cosas que consideramos fundamentales e importantes. Después avance, por ejemplo, nosotros siempre reclamamos, bueno, tema de educación y tema de salud. El tema de educación, la verdad que nosotros no hemos tenido respuesta en este sentido, ¿no? No tuvieron respuesta de las autoridades. No tuvimos respuesta. Para dar el taller, que era de una hora y media, que venía el colectivo de Las Piedras, que fundamentalmente son chicas trans, que bueno, venían a dar ese taller, no tuvimos respuesta. Entonces, bueno, yo consideramos que sigue faltando mucho en educación, que sigue muchísimo más en salud también, porque como usuaria de la salud, es como un diálogo continuo cuando vas a hacerte exámenes, las preguntas, las cosas, es como, y no cambia. O sea, año a año vos pensás, bueno, están más sensibles, van a saber hacer otras preguntas, no cambia. Es como el agujero gusano que decía Eterfilo, de que parece que estuviéramos 50 años atrás más o menos. Claro, claro. Es que hay ciertos, como por ejemplo sucedió el año pasado con este intento de derogación de la ley trans, y ahora, después de eso, algunas declaraciones de algunos políticos y de algunos, que entonces dan como un aval para que otra gente que tiene ese mismo pensamiento, pero capaz que políticamente correcto, se callaba la boca, ahora como que hay cierto aval y la gente se anima más a expresar estas cosas que son como de odio, de discriminación, obviamente, pero es como, eso me parece a mí, que se dan ciertos avales porque, bueno, ves que algunos referentes, digamos, se expresan de cierta manera, entonces, bueno. Queda legitimada una forma violenta. Totalmente. También está bueno, no sé, no está bueno, pero verlo por el otro lado, de que si tuvieron que sacar, de que esa reacción que se generó porque votó un movimiento en los últimos años por los derechos que vino creciendo. Sí. Pero nosotros, por ejemplo, como colectivo, lo que menos queremos generar es violencia. O sea, si hay algo que no, que porque además, lo que pasa es que fractura la sociedad, o sea, nosotros es como tremendo, porque en realidad siguen un pensamiento, bueno, no sé si puedo decir que es un pensamiento, pero de odio que injustificado totalmente, ¿entendés? Porque no, o sea, mirá que lo converso, o sea, ¿qué? O sea, a ver, si mi elección de amor te molesta, o sea, lo que es como una locura pensar que la gente discrimina por la elección de amor, por ser quien quiera ser, ¿no? Porque tu felicidad, vos tenés que preocuparte de tu felicidad, pero que otro te mire, te cuestione, es como una cosa que vos decís. No, hay una reflexión. Es un tema que últimamente se está dando, lo vemos en distintos, lamentablemente, no solamente hacia las personas, digamos, homosexuales en general, sino la violencia de género. Sino que se está dando, bueno, la violencia de género, la violencia hacia los pobres, los coches que duermen en la calle, los hippies de Rocha. Pero lamentablemente, es un discurso que de alguna forma se entra en cierta parte de la sociedad, lamentablemente. Sí. ¿No? Entonces, claro, en un momento sentimos que avanzamos, pero ahora en este punto, yo no sé, o había mucha gente hipócrita y que se callaba la boca, y bueno, como dice Claudia, el tener referentes que avalen, dejaron de callarse y manifestar. Yo creo, o sea, que más allá de que haya gente que pueda haber salido a criticar o lo que sea, yo creo que el objetivo de informar a la población del trabajo que están haciendo ustedes, yo creo que ese es un objetivo cumplido. O sea, yo creo que todo Santa Lucía está más informado respecto a la temática a partir de todo ese trabajo que viene llevándose de todos estos años, ¿no? Eso creo que... Y seguramente habilitaron a que muchas personas que se de repente autorreprimían porque la sociedad, por la discriminación de la sociedad, yo creo que seguramente habilitaron a que muchas personas dejaran de autorreprimirse y, bueno, poder mostrarse en la sociedad como son, como sienten y demás, que eso es muy importante, porque significa para cada persona... El objetivo y la razón de ser del colectivo. Sí. Y en eso yo creo que se ha avanzado mucho, me parece, también, ¿no? Sí, es un espacio que habilita libertad. O sea, uno ve con mucho más naturalidad, de repente, una pareja gay en la... sí. La calle, ¿no? De Urisa o de lo que sea, libremente. O sea, sí, que sí, sí, creo sí, que se ve mucho más que años atrás era más, se veía menos, digamos, se veía menos y también era como más criticado por mayor cantidad de la sociedad, ¿no? Entonces, como que esa lucha que vienen reivindicando, o sea, está bueno. Claro, A veces nos pasa a todos los que estamos en diferentes organizaciones peleando esas cosas que nos pinta a veces ese coso de bajón, pero es cierto que muchas cosas, viéndolo de afuera, que está bueno y que se van logrando. Sí, la visión de afuera es fundamental. Claro. Claro, porque a veces nosotros, pero no, y también la unión de colectivos, eso ha sido también muy importante, porque se ha llevado la temática en todo el departamento, pero obviamente también los colectivos de Montevideo, Ovejas Negras y todo eso, como colectivos que continuamente han trabajado, y por suerte nosotros fundamentalmente estamos fortaleciendo el interior, nosotros estamos exigiendo presencia del interior, que el montevideano se mueva a las marchas del interior. O sea, nosotros en toda reunión que tenemos posibilidad, pues nos invitaron a la coordinadora de Montevideo, cada charla que tenemos invitamos a que vengan al interior, que se comprometa porque la causa es necesaria y la presencia es fundamental, porque no es lo mismo una marcha con 10 personas que una marcha con 300. O sea, es real. Entonces, bueno, nosotros estamos comprometiendo en ese sentido. El interior necesita fortalecerse mucho, entendemos, digo, Montevideo, ¿no?, como capital que es y por la cantidad de personas, pero bueno, siempre, nosotros del interior, siempre hemos ido a la Marcha Montevideo, hace años que voy a la Marcha Montevideo. Bueno, pedimos que también ellas entiendan la necesidad que tiene el interior, los lugares. Entonces, bueno, hemos pedido que se sumen a la causa, que es lo importante, no hay fronteras para las causas. Buenísimo. Bueno, y ahora capaz que está bueno contar un poco, bueno, ya del 5 contamos un poco, del 10... y bueno, ¿qué saben qué otras movidas hay en el departamento? ¿Cómo...? Sí, ahora en la Marcha de las Piedras, por ejemplo, que es el colectivo de las Piedras, que es con el que tenemos también más contacto. Colectivo Diverso de las Piedras. Colectivo Diverso de las Piedras. La marcha de ellos es el 11, a las 19 horas. Ahora también, bueno, finalizan también con un espectáculo. Ahora lo que creo es que este año cambió el recorrido y terminan en el parque, creo que es. Para hacer un lugar más abierto. Y después el colectivo de la costa, Costa Diverso, este año va a hacer sus actividades en diciembre. Claro, en realidad van a generar una actividad para ir a la marcha de Montevideo, o sea, como una van a ir sumando gente, una caravana, un recorrido desde Santa Ana hasta Montevideo, en que ahí se va a ir sumando gente, los distintos balnearios, para ir hacia la marcha de Montevideo. Eso primero, y después ellos... En diciembre creo que van a generar otra actividad en Parque del Plata, pero eso todavía no está sin fecha todavía, pero como afinado. Esto es los colectivos de Canelones con los que nosotros tenemos contacto y de los que sabemos que existen por lo menos por ahora. Son esas las movidas que va a haber. Bueno, pero el departamento movido. Sí, bien, sí, y, sí, bueno, sí. A pesar de de las condiciones, bueno, sí, se ha encontrado la forma. Sí, el departamento que ha generado siempre muchas movidas y que nos movemos por todos lados en realidad. Sí. Qué bueno que se empiece a descentralizar también, eso es importante, es porque mismo en eso que decían de respaldar a las luchas que a veces son individuales, a veces son cosas que movimientos que uno tiene que hacer para defender su posición en la sociedad, el que haya colectivos, el que haya algún respaldo social a esas opciones es como muy importante. Claro, exacto. Y en el interior es más difícil que Montevideo, que uno es más anónimo quizás o más... Claro. Es que recuerdo la primera proclama que Celebro largó en la plaza ya cuando llegamos, uno de los puntos era descentralizar libertades, o sea, es la necesidad del interior. Y nada, y a título personal, cuando yo me mudo de Montevideo y a vivir a Santa Lucía, bueno, nada, yo necesité de alguna manera generar ese espacio porque era como... me sentía incómoda. Entonces, nada... En Montevideo era otra cosa, otra libertad, tener espacios, ¿no? Donde estar con otros y compartir experiencias. Entonces, bueno, para mí es fundamental. Entonces, capaz que Claudia va a contar ese proyecto, no sé. No, quería comentar también igual antes, con esto de los colectivos, como hablábamos, la importancia de esto que estamos generando ahora, que es la unión de los colectivos de acá de Santa Lucía, todos los colectivos sociales. Sí, que eso me parece que está buenísimo y en parte muy necesario, y seguramente va a ser muy necesario que estemos unidos todos y que podamos aportar en las causas de cada uno, o sea, como viene sucediendo, que nos podamos apoyar y aportar desde el lugar de cada colectivo, pero sabemos que todos tenemos los mismos objetivos, en derechos humanos tenemos todos los mismos objetivos, así que está buenísimo, me parece que es súper importante sí. Eso que logramos, lo hemos estado contando en otros lugares y les parece... Les encanta. Buenísimo y que es lo que hay que generar. Una diversidad de derechos representados claro, ahí. Totalmente. Todos los derechos representados ahí. Sí. Y ese apoyo y esa unión, súper necesaria para estos tiempos, así que está muy bueno. Nos encanta cuando contamos esto, es como la visión de Santa Lucía, que se tiene esa visión, ¿no? De una ciudad re luchadora, re por derechos humanos, preocupándose por la gente, bueno, con colectivos sociales y bueno, y ahora unidos, está buenísimo. Sí, claro. Está divino, está genial. Sí. Hay mucho por hacer, pero está buenísimo. Sí, está buenísimo. Y bueno, hoy a las 3 de la tarde en el Club Social va a estar la actividad de Todo por los Niños, que es una de las actividades para pensar el derecho a la alimentación. Fundamental. Uno de los derechos, o sea, se está como moviendo a poquito y está, la verdad está muy, muy bueno que se genere esa sinergia y esos apoyos. Claro, está buenísimo. Buenísimo. Bueno, bárbaro. Por nuestra parte, creo que ya contamos todo, un tema que para nosotros es sumamente importante mantener, capaz que estaría bueno que concretemos algún año que en la programación de las picas puedan haber información para sensibilizar, aunque sea las tandas y demás, buscar ahí esa... Que tenemos ahí. Sí, todos, nosotros también, ¿no? Buscar algo que ayude a sensibilizar, que esté ahí de forma permanente, aportando, digamos, a este cambio cultural, ¿no? Que tenemos que hacer todos, ¿no? Totalmente, y una cosa que quedó ahí en el tintero que está bueno como reforzar es tratar de ver si con esta fuerza que nos damos de los colectivos que se juntan y eso, ver si podemos llegar a las instituciones educativas porque es como realmente importante y en esto si ha habido avances es también porque hubo un cambio generacional, y un cambio cultural en las generaciones, entonces eso parece importante que haya una apertura desde los liceos. Sí. Para todos los temas es fundamental empezar por la educación. Y cuanto más chicas las generaciones y que ya de por sí ellos vienen con otras cabezas, por suerte, pero es fundamental la educación. Entonces sí, estaría buenísimo para todos los temas que nosotros tenemos que tratar de todos los colectivos, tratar de hacer fuerza para ahí. Tenemos que ir a los centros, sí. Lo habíamos pensado en una de las reuniones, ¿no? De cómo generar una instancia ahí, de presentar los colectivos sociales de Santa Lucía. Sería fundamental. Porque además las causas siguen y uno capaz que no sigue, entonces tiene que garantizar que esas causas sigan, ¿no? Sí, y en este contexto ahora todo esto que apareció de las denuncias a los docentes, en los centros educativos, que apareció acá en Santa Lucía, además. Sí, claro. Entonces, surgió acá y ahora se replica en todo el país. Así es algo importante. se está moviendo, impresionante. Bueno, vamos a compartir otro temita de Susana Vaca. Sí, estaba justamente un tema que habla de una mujer luchadora que también tuvo que enfrentarse a la sociedad, a los prejuicios y a la forma social que tenía en la época, María Landó, ¿sí? De Susana Vaca, que es otra mujer luchadora, afro, que está siempre presente en todas las luchas sociales. Entonces, en homenaje, esta canción. Por la ciudad y el mediodía canta campana de agua, campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad, y la noche levanta su copa larga.